Buenas tardes, Patricia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, Patricia, tú has escrito un artículo que se publicó en noviembre en la revista Atlántica 22, en el que denunciabas todo lo que estaba pasando en el centro de menores de Sograndio. Torturas, abusos, en fin. No sé, la pregunta quizás sería muy obvia, pero empezamos, si quieres, por el principio. Descríbenos un poco lo que es el centro de menores de Sograndio. Bueno, el centro de menores de Sograndio, que está en Asturias, es donde son internados los menores que tienen delitos. La mayoría, el 80%, son robos sin intimidación, y donde la mayoría de ellos llegan después de situaciones familiares de exclusión social, pobreza. Y bueno, muchos de ellos, después de entrevistarlos, durante las entrevistas, son chavales que desde que eran pequeños conocían la existencia de ese centro de menores y de alguna manera estaban en su horizonte vital, ¿no? Porque era lo que ocurría con los chavales mayores de su barrio y donde terminaban muchos adolescentes. Con lo cual, con esto quiero decir que también ha habido una sucesión de fracasos a lo largo de la historia de estos chicos, para que al final, sabiéndose que era muy posible por su entorno y por las circunstancias sociales que vivían, que terminasen allí, pues se ha confirmado, ¿no? Y ahora mismo pues es un centro que lleva dirigido por la misma persona desde el 89, 27 años. Y bueno, esto, aunque en un principio hubiese sido el centro mejor dirigido del mundo, pues al final, cuando una persona se mantiene en un puesto durante casi 3 décadas, pues hay un montón de formas y de hábitos que se van enquistando y que generan en situaciones pues de vulneración de derechos fundamentales que están sufriendo estos chicos. En septiembre del año pasado, 2015, yo entré en contacto con esta realidad gracias a que participo en un espacio que es la Ruta contra el Racismo y la Represión de Asturias, que venía trabajando con el centro de Sograndio desde hace muchos años, porque antes era un sitio donde eran encerrados muchos menores inmigrantes. Bueno, el año pasado hubo un momento de retomar el tema, porque un chico que había nacido en Colombia, pero que llevaba desde los 4 años en España, pues fue detenido en el mismo centro de menores de Sograndio el día que recobraba la libertad, después de cumplir su pena, por la policía, y deportado al día siguiente a Bogotá, donde ni siquiera tenía familia, porque su familia procedía de otra ciudad de Colombia. Y además es que su familia vive en España desde hace pues 15 años, todos tienen permiso de residencia, permiso de trabajo, y de hecho su madre y su abuela pues le estaban esperando en el aparcamiento para recogerlo y llevárselo a casa. Y no hubo manera de parar esta deportación express, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos a hablar con muchos chicos que habían pasado por el centro de menores Sograndio, con trabajadores del centro que llevan años denunciando, no solamente públicamente, sino ante la consejería responsable del gobierno del Principado de Asturias, que es la de presidencia, y ante la Fiscalía de Menores, pues estas vulneraciones de derechos fundamentales. Fundamentalmente, ¿qué es lo que ocurre en este centro? Bueno, pues que se ejecutan, se desarrollan castigos arbitrarios, porque lo que ha establecido el equipo directivo, según todos los testimonios, es tratos privilegiados a determinados chavales para conseguir información, es decir, los convierte en chivatos sobre otros. Entonces, los que son sumisos y les pasan información sobre, por ejemplo, dónde están algunos de los chavales que han estado presos y ahora están en libertad, y entonces pues el director quiere esa información para sus chanchullos, lo que sea, pues esos chavales consiguen más permisos de salida. Otra forma de castigo que es ilegal es la retirada de los permisos de salir a los fines de semana, cuando no se han cometido ningún tipo de infracción que lo mereciera, pero de una forma para marcar quién manda en el centro, ¿no? Otra forma de castigo para mí es brutal, es dejar a los chicos sin poder ir a clases o sin poder ir a los talleres de formación si él considera que han cometido algo que no, pues, han alborotado la vida del centro, lo que sea, ¿no? Y cuando la finalidad de estos centros es precisamente formar a los chavales para que aprendan a vivir, pero cuando estén fuera, no es para que se quedan eternamente encerrados ahí. Y si tú lo que le estás quitando es la posibilidad de formarse, la posibilidad de salir los fines de semana, le estás prohibiendo otro derecho fundamental que tienen, que es la comunicación. No se les permite llamar por teléfono a sus amigos o a su novia, solamente pueden recibir llamadas de sus madres o padres. Pues al final lo que hace es generar una tensión en el chaval, que no ve horizonte, no ve salida a esa situación de agobio y terminan fugándose. Lo alucinante de todo esto es que nosotros veníamos leyendo en Asturias, en los últimos años, el centro de menores de Sogrande se ha convertido en una noticia habitual en los medios de comunicación, porque había más fugas. Y también había habido dos casos de chavales que habían metido fuego a las cámaras de aislamiento, donde son castigados, y había habido un intento de suicidio. Y, sin embargo, cuando se hacían los abordajes periodísticos sobre estas cuestiones, pues siempre se ponía el foco en eso, en hay más fugas, ha metido fuego al colchón donde están aislados, o, bueno, pues ha intentado suicidar. Y nadie se preguntaba por qué hacían estas cosas, porque nadie intentaba fugarse con una sábana por encima de un muro, sabiendo que te puedes caer y hacerte mucho daño, o meterte fuego a una sala donde estás solo y si no llega el vigilante a tiempo, pues te puedes quemar y morir, o por supuesto suicidarte, ¿no? Y lo que descubrimos es que la desesperación es muy alta, por eso, porque no tienen permiso apenas de salida, porque el director está muy obsesionado con el tema de la fuga, y entonces pues una pescadilla que se muerde la cola. Luego hay otro tema que es más flagrante todavía, porque es el de encadenar los castigos de aislamiento. Se supone que por el reglamento para los centros de menores y por la ley de penal para el menor, la medida de aislamiento solamente se puede utilizar durante unas horas, como para conseguir que el chaval se calme y que no sea peligroso para la seguridad del mismo o del entorno. Sin embargo, en Sograndio se ha llegado a encadenar estos castigos, que pueden durar legalmente como máximo 7 días, 28 días, un mes. Y estamos hablando de chicos que con 16 años se pueden pasar durante 28 días encerrados en una habitación donde solo hay un agujero en el suelo para cada sus necesidades y un camastro al que le quitan durante el día el colchón para que no, supuestamente, no pueda estar durmiendo, pero lógicamente los chavales pues se tienden sobre los hierros de los camastros, porque qué van a hacer en esa habitación sin poder salir. Además, las salidas a las que tendrían derecho son como dos media horas, una hora partida en dos veces, y lo que hacía el equipo directivo es establecer, y lo que sigue haciendo es la primera salida a las 5 de la mañana, con lo cual los chavales no salen, y la segunda a las 8 de la tarde. Entonces se pueden pasar pues eso, semanas saliendo media hora al día de esa habitación. Y ahí también que decir que hay muchos menores que ingresan en estos centros por problemas psicológicos o psiquiátricos, y que claro, estos métodos solamente empeoran su situación, ¿no? Torturas generalizadas no, pero sí se han dado casos que podrían ser consideradas torturas. De todas formas, por ejemplo, esto de encadenar los castigos, que significa pues terminarlo, el plazo máximo legal son 7 días, como te decía. Entonces lo que hacía era sacar media hora al chaval a una sala y volver a encerrarlo otros 7 días, y así hasta la siguiente, ¿no? Y eso era algo que denunció en varios informes anuales el Defensor del Pueblo del Estado español, porque lo en su informe para prevenir la tortura. Y hay tratados internacionales de protección del menor que niegan, prohíben tajantemente el uso del aislamiento de los menores, porque es muy dañino, ¿no?, para su salud mental. Y ha habido otros casos que ahí sí que no hay posible alternativa para definir lo que tortura, como el caso me contaron de un chico que un día arbitrariamente le quitaron su permiso para ir a asistir a un taller que se estaba formando, por lo que estaba muy contento porque su novia estaba esperando un bebé y consideraba que ese taller de formación profesional le iba a dar la posibilidad de trabajar cuando saliese y remontar y sacar adelante a su criatura, y se le retiró ese permiso. Entonces pues se puso muy alterado a gritar pues al director, Manolo, vas a acabar conmigo porque me quiere destrozar la vida y demás. Lo llevaron a la sala de aislamiento los guardias de seguridad, lo engrilletaron de manos y pies para que, bueno, pues para contenerlo. Y entonces lo que hizo el equipo directivo, el director en este caso, fue mandar al jefe de mantenimiento a que desatornillara con un taladro una rejilla que había en la habitación situada exactamente a la altura de la cabeza del chaval, con lo cual en ese estado de ansiedad que tenía comprensible, pues tenía un taladro, imagínate, ¿no?, a esa altura, con lo molesto que es, pues la tensión tan grande que se generaría, pues una forma de desquiciar absolutamente. Y como ese caso, pues en el artículo que mencionabas de Atlántica 22 hay muchísimos, ¿no? Y tengo que decir algo, y es que no se tratan de inventos, primero porque he hablado con vigilantes, con trabajadores del centro, educadores, educadoras, de todo, las partes, las profesiones que hay dentro del centro, con muchísimos chavales, y son testimonios absolutamente coherentes los unos con los otros, pero es que además los chavales jamás han negado que merecieran, por ejemplo, el castigo, ¿no? A mí me sorprendió mucho eso, porque todos tenían como muy asimilado la labor punitiva, ¿no?, de la cárcel, porque por fin es una cárcel adolescente. Y yo decía, no, si nosotros vemos normal que nos castiguen porque hemos robado o lo que sea, lo que pasa es que lo que no vemos normal es pues que no sepamos a qué atenernos, que no hay unas reglas claras y tanta injusticia que tenemos que ver en el centro. Es decir, que al final veías que te comportaste bien o mal porque o eras un chivato o eras sumiso, o entonces no ibas a salir bien. Y de hecho una de las madres de un ex interno, pues lo que me decía exactamente eso, decía, ¿para qué va a servir el centro si al final cuando llegan ahí tienen las mismas reglas, que son las del más fuerte, la del chantaje, la de la extorsión, que cuando estaban en la calle? Efectivamente funcionan esas reglas, y no solamente funcionan para los chavales, también funcionan para los educadores y las educadoras, que de una forma muy valiente han denunciado todos estos métodos, y en lugar de ser escuchados por las administraciones, lo que han sufrido han sido castigos. Y han sufrido, peores condiciones laborales y que les hayan cambiado de módulos. Una cosa que utiliza mucho el equipo directivo es, si eres un educador, una educadora crítica con estos métodos, pues entonces te envío al módulo, a la planta 1, que se supone que es donde están los chavales, pues no más peligrosos, sino que tienen como una reincidencia mayor en los delitos, ¿no? Porque aquí otra mayoría son por robo. Claro, él lo ve desde esa perspectiva porque ahí manda, en realidad no manda a los que son más peligrosos, más rebeldes o lo que sea, sino a los que no le bailan el agua, a los que, por ejemplo, cuando vuelven a un segundo internamiento, porque a lo mejor cumplieron primero 3 meses, pero tenían varias causas pendientes, entonces tuvieron otro juicio y volvieron, pues ya no quieren ser chivatos porque se han dado cuenta de que todavía estaban siendo utilizados, y lo mandan a la planta 1. Esto significa que ha habido casos de chicos que lo único que tenían era hurto, con 15 años, que se han pasado un año encerrado en la planta 1, donde hay nuevamente una media de 5 internos, 5 chicos presos, que tienen 5 educadores y 5 vigilantes. Y se pasa un año viendo esas mismas 14 caras todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta. Con lo cual hay momentos que la presión psicológica, el estrés, el agotamiento, la monotonía es tal que los chavales explotan y se fugan. Porque no es para eso, para lo que se crearon los centros de menores. Todo eso, sin entrar en el debate, si realmente tiene sentido castigar aislando a menores, ¿no? Porque no son personas que pongan en riesgo a nadie. Están poniendo en riesgo, bueno, la propiedad privada, pero a un nivel mínimo de decir, bueno, pues a lo mejor la recaudación de un día de un kiosco o algo así, ¿no? Y los castigos son muy brutales. Y ahora estoy con un caso de un chico marroquí que llegó el año pasado a España. Su padre murió, su madre viuda, una situación de absoluta precariedad, y como tantos otros, pues se fue a Ceuta. Y al final pues ha venido a España después de 5 meses esperando allí en los bajos de un camión. Y bueno, estuvo en un centro de menores extranjeros no acompañados primero aquí, y después, por hurto también, pues lo mandaron al centro de menores. Este chico acaba de recibir, cumplió 18 años en diciembre, y unos días después de cumplir 18 años recibió la visita de la policía judicial, acompañado de un abogado y de un traductor, para entregarle la orden de expulsión. Es decir, la Fiscalía de Menores le había entregado la información a la Oficina de Extranjería. La Fiscalía de Menores, que es la encargada de proteger a los menores, en el momento en que tuvo 18 años y un día, ya no necesitaba protección. Y le entregó toda la documentación, y la Oficina de Extranjería ha pedido a la Fiscalía de Menores que se dé por finalizado la pena de internamiento, que le quedan 4 meses para ser deportado inmediatamente, ¿no? Y bueno, la historia que voy a publicar ahora, y que solamente hace engrosar los testimonios de horror, ¿no?, de lo que está pasando ahí. Sí, el defensor del pueblo ha hecho varias visitas a este centro, a ver las condiciones de aislamiento, a entrevistarse con chavales, trabajadores y vigilantes, y bueno, sacó varias recomendaciones, pero ha hecho la gestión del centro ha hecho caso omiso, ¿no? Sí, a ver, se ha mejorado una cosa, por ejemplo, que demandaba el informe del defensor del pueblo, que era en las salas de aislamiento, donde son los chicos encerrados, hasta hace 3 años, la ventana estaba soldada de tal forma que no se podía abrir ni cerrar, se quedaba siempre abierta. Entonces, en invierno, pues los chavales se congelaban del frío porque la ventana permanecía abierta. Y eso se pidió que fuera modificado, y que la ventana se pudiera cerrar, y ahora se puede cerrar. Otra cosa que decía el informe del defensor del pueblo es que el agujero que hay para hacer sus necesidades en la sala de aislamiento, pues claro, se quedaban los excrementos y era insoportable el olor, ¿no? Entonces, que mejoraran ese sistema de dragado para que los chavales no tuvieran que estar expuestos a esos olores durante su medida de aislamiento. Pero lo más importante, que era el hecho de que no se castigara con aislamiento durante más de 7 días, y se encadenara esos castigos, pues se ha hecho caso omiso. Comentas también que los trabajadores, la situación laboral de los trabajadores, bueno, no es un sitio muy sano para trabajar, acaban quemados, por decirlo de alguna manera, con lo cual todo esto repercute en los chavales, ¿no? Sobre todo en los trabajadores, lo que son educadores y el equipo así profesional de cuidadores de los chavales, han ido mejorando sus condiciones, porque ya muchos de ellos tienen plazas fijas, no son interinos como en los primeros años. Pero en el caso de los guardias de seguridad, es una contrata que salió a concurso hace un año y un mes, y cambiaron la empresa a la que se licitó, se le concedió el concurso público, porque dio una oferta todavía mucho más barata, y ahí hay vigilantes, uno, que no estaban cualificados para estar en un centro de menores, otros que llevan meses sin cobrar, por supuesto cobran mucho menos que en otras empresas, no tienen unos cruces de nocturnidad y demás, que hace que los profesionales de la vigilancia con más experiencia pues estén trabajando en otras empresas con mejores condiciones, y aquí hay mucha gente sin experiencia, y todo esto lógicamente pues repercute en la seguridad y la tranquilidad de los chavales. Y yo he hablado con vigilantes de seguridad que me han confirmado que el director les ordena a los vigilantes mano dura, es decir, que si hay que pegarles, se les pegue a los chavales, si lo consideran oportuno, o si él considera que es una forma de amedrentarlo, ¿no? Porque hay una frase muy repetida por el director, que es hasta que aplomen. Y hasta que aplomen es, pues, hasta que no se vengan abajo y no se les quiten los humos, pues humo, ¿no? Y que son parte de las consignas. Entonces, además, esta empresa de seguridad que ahora mismo está siendo investigada y sus responsables están imputados por malversación de evasión fiscal, y entonces pues no se sabe qué va a pasar, si va a permanecer esta empresa o no, pero bueno, lo que se pide es que, por supuesto, que no solamente que los trabajadores de la vigilancia trabajen en condiciones dignas, sino sobre todo que se asegure de las administraciones que no cometen ningún tipo de abuso ni se sobrepasen con los trabajadores. Están ahí para protegerlos y para cuidarlos, porque son nuestros niños y nuestras niñas. Es que algo que se ha conseguido con todo este lenguaje maquiavélico de centro de menores, aislamiento, medidas y demás, es que no olvidemos que son niños y niñas, y que pensemos en los adolescentes a los que adoramos, que son nuestros sobrinos, nuestros primos y demás, y que tengan una vida con muchas menos posibilidades. Y te puedo asegurar que con la mayoría de los chavales con los que he hablado, que ahora tienen 18 años aproximadamente, lo que se les veía mucho de ellos era una falta de cariño y de tranquilidad afectiva, de sentirse cuidado. Yo recuerdo mucho el caso de uno de ellos que estaba obsesionado cuando estaba en el centro de menores, que en cuanto salieron iba a tener un cachorrito, y efectivamente cuando salió cogió un cachorrito, y yo cuando la entrevisté estábamos en un parque y estaba con su cachorrito de boxer, súper preocupado y dándole muchísimos mimos, porque era, no quería que le pasara nada, ni que cuidado por la calle fuera a atropellar, y sus vacunas y tal, ¿no? Y te das cuenta que en realidad estaba volcando en él todo el afecto que no había tenido él y que no tenía quien dar. Entonces es muy justo que en lugar de darle todo lo que necesitan y de arroparle, porque no es que estemos hablando de Dios, hay casos, y muchos de ellos por problemas psiquiátricos, ¿no? Pero son dos casos. Siempre cuando se habla de los centros de menores, por ejemplo, se dice, y ahí está encerrado la chica que asesinó a su abuela. Y dice, ya es una de los 60, ¿no? Y probablemente no tendría, porque probablemente no es un sitio para que esté encerrada una persona que lógicamente tiene un problema psiquiátrico. El 90% son chicos y chicas de situaciones muy, muy triste, y que para colmo lo que hemos hecho como sociedad ha sido privarles de la libertad. Al final del artículo acabas diciendo que la reinserción no solo depende del centro, porque como dice uno de los trabajadores, los chavales al final siempre siguen volviendo a la calle, pero por decirlo de alguna manera, lo que se invierte en esta familia desestructurada, entre comillas, ¿no?, es una cosa de algo así como 3 euros al día, que viene a ser unos 1.200 euros al año, y sin embargo en estos centros pues se viene invirtiendo en torno a casi los 40.000 euros al año, con lo cual me parece a mí que bueno, no sé si he contestado yo a lo que yo preguntaba, pero sí, sobre todo muchas veces lo hablábamos con gente que trabaja en trabajo comunitario y todo eso, ¿no? Lo que tendría sentido es trabajar con las familias, pero trabajar con los barrios y trabajar en las ciudades, ¿no? Y porque si no, ellos vuelven a la misma mierda de la que habían salido y con la que terminaron así. Y en cambio, ¿no? Se les encierra, y luego además todo es mucho más maquiavélico, porque cuando salen les exigimos lo que no pueden conseguir en esta situación de crisis generalizada, ni siquiera los chavales que tienen 3 máster y 2 carreras universitarias, ¿no? Entonces, como no tienen un trabajo y por tanto al final, pues es más que probable que vuelvan a delinquir, pues es como, veis, es que no sirvió para nada porque no tienen arreglo y demás. Y dices, pero si es que ellos, que no se han sacado la ESO en la mayoría de los casos, que no se les ayudó a sacarse la ESO cuando llegaron al centro de menores, y le estamos que no somos capaces de conseguir gran parte de los jóvenes ahora mismo, tal y como está el país, ¿no? Y se les cargan con muchas culpas que no son de ellos. No. Y las familias también, muchas familias se les estigmatiza mucho porque su hijo esté en esa situación, y por supuesto que hay una parte de, y además ellas lo asumen mucho, ¿no?, de corresponsabilidades de la educación y demás, pero bastantes tienen muchas de estas familias con encima, pues que estén sufriendo sabiendo que sus niños pues están en estas situaciones y que además viven con miedo porque es un entorno donde puede haber, cuando salgan, pues entornos de más violencia o pensar que van a terminar después en la prisión, ¿no? Entonces yo creo que también deberíamos de descargarle un poco de culpa a la familia, porque responsable de esta situación somos todas y todos. Ya para acabar, porque tiene un poquito de prisa, la ruta contra el racismo ahí en Asturias está llevando a una especie de, no sé, la creación de una red de apoyo. Cuéntanos un poco. Bueno, está todavía muy incipiente, pero la idea es eso, es generar espacios donde con chicos y chicas que hayan estado en centros de menores o familiares y personal que trabaja con ellos, pues podamos entre todas juntas pensar qué pasos dar, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay pocos espacios donde juntarnos. Como te decía, son familias que muchas veces lo que quieren es pasar páginas porque les han señalado mucho públicamente, porque se avergüenzan, porque también una parte hay de responsabilidad, por ejemplo, del equipo directivo de Sobrando, de señalamiento, de echar la culpa a las madres. Entonces, que sepan que hay mucha gente que no estamos de acuerdo con ese tipo de políticas, que queremos hacer más cosas, pero no queremos hacer lo que nosotros pensamos que debemos hacer, sino lo que también ellas nos digan. Y bueno, hicimos un primer encuentro. Es una cosa que sabemos que va a llevar mucho tiempo porque no es fácil que den el paso a juntarse con gente que al final son todas redes, ellas tienen más relación con, por ejemplo, el personal educativo y demás, pero bueno, encontrar los tiempos también sabemos que es complicado, son personas que pues tienen que trabajar en trabajos muchas veces muy precarizados y tienen sus niños, sus niñas, y sacrificar esa horita para encontrarnos pues es difícil, pero bueno, hicimos un encuentro, nos gustó la experiencia, creemos que además pues también sirve para romper muchos preconcepciones ideológicas que nos repartimos cada una desde pues tiene que ser esto, ¿no? Sino, bueno, pues vamos a ver qué espacios en común compartimos y qué podemos hacer. Y fue una experiencia muy muy bonita y queremos repetirla en unos meses, pero con calma, porque uno, porque somos conscientes de nuestra fuerza y dos, porque es un trabajo a largo plazo. O sea, que lo que entiendo esta red de apoyo básicamente sería, por un lado el apoyo, por otro lado la denuncia de lo que está pasando allí, y también puede, según he entendido, algo de asistencia, ¿no? Que ellas sepan que, cuando digo ellas, me refiero a los chavales, a las madres, a todos, ¿no? Que pueden contar que hay gente con la que pueden contar, porque normalmente lo que se encuentran son muros burocráticos, que los juzgados, todo como las instituciones, pero además en modo acusatorio, entonces que sepa que hay gente en la ciudadanía que sabe lo que es Sobrandio, que sabe lo que son los centros de menores, que no está de acuerdo cómo están funcionando y que cuenten con nosotros para ver qué cosas se pueden hacer para denunciar o para un día que quieran charlar porque estén muy preocupados por lo que le ha pasado a su niño y no tengan a quién acudir y bueno, para eso, sobre todo para apoyo. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, por tu aportación. A ti, Rafa, muchas gracias. Cuando queráis, seguimos. Vale.